rayo de luz. Tan profunda es la huella que dejó, que aunque pase el tiempo, jamás le olvidará. Su voz aún suena cuando llega el atardecer. Como un ángel caído del cielo, como la brisa del mar, como un niño en sus sombras. Dicen que fue quien inventó la revolución. De pelo largo y de carácter histriónico. Descalzo y con harapos siempre.